Y en el día de ayer por fin se presentó a responder ante la justicia federal el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, acusado de participar de graves delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Lo hizo por videoconferencia, se presentó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En Jujuy lo escuchó el juez federal Fernando Poviña y estamos en contacto con el fiscal ad hoc Pablo Pelazo. Él integra la unidad fiscal que se ocupa de seguir las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en distintos puntos del país. Hola Pelazo, buenos días. Pepe Frutos de Defarco lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, usted estuvo presente en la declaración de Blaquier en la ciudad de Buenos Aires. Sí, efectivamente. ¿Y cómo fue esto? Porque imagino que lo ideal hubiera sido que Blaquier se hubiera presentado cara a cara ante el juez, pero de todas maneras, mediante esta tecnología se pudo hacer. ¿Se le hicieron preguntas? ¿Contestó preguntas? Sí. El juzgado tenía preparada una serie de preguntas que fueron realizadas directamente por el juez. Y bueno, al finalizar esas preguntas, que en su mayoría, o en su totalidad, mejor dicho, fueron contestadas negativamente por Blaquier, yo como representante de la fiscalía también formulé una serie de preguntas que también casi en su totalidad fueron contestadas negativamente, ¿no? Como una forma, digamos, de mantener la postura sostenida por ellos en un escrito presentado donde niegan todos los hechos, ¿no? Concretamente, ¿qué se le imputa a Blaquier? ¿Qué fueron concretamente las preguntas que se le hicieron en relación a las imputaciones? Bueno, las preguntas fueron si tuvo relaciones con autoridades de la dictadura, si tuvo tanto a nivel nacional como provincial, fueron negadas. Después particularmente se le preguntó si conocía a Martínez de Hoz, también lo negó, a una serie de personas que formaban parte de círculos de intelectuales, por llamarlo de alguna forma, cercanos al poder dictatorial, también lo negó. No así, digamos, no negó su participación en una publicación que realizaba ese grupo, ¿no?, en la revista Demos, pero ubicó esa participación en un tiempo bastante anterior al golpe. Después, digamos que una de las pocas preguntas que contestó y se explayó un poco fue cuando yo le pregunté por si conocía a Brigadier Teodoro Álvarez, dijo que sí, que el actor lo había nombrado como gerente de recursos humanos en la empresa. Fue el único dato, digamos. Después, si tenía relaciones o si había conocido a alguna de las víctimas, dijo que no, que nunca los había visto, que dónde estaba en el momento de los hechos, tanto del 24 de marzo como en la época de la noche del apagón, o sea, en julio del 76, dijo que no recordaba. Y algunas otras cuestiones, digamos, en relación al uso de la planta generadora de energía y a las camionetas y de las funciones de los empleados de jerarquía de la empresa, en su mayoría fueron preguntas, como decía recién, no recuerdo, no sé, y bueno, en el último caso, que las funciones que tenían eran las que establece el Código de Comercio. Concretamente, ¿qué es lo que se le está acusando a Blaquier de haber prestado colaboración para ese operativo famoso que se hizo en la noche del apagón con vehículos, por ejemplo, de la empresa? En términos, digamos, de responsabilidad, no se les achaca solo una colaboración. Hay una participación desde nuestro punto de vista que supera ese nivel de colaboración y que pasa a formar parte como partícipe o como autor mediato en algunos casos de algunos delitos. Los delitos son privación ilegítima de la libertad, tormento, violación de domicilio y homicidio, ¿no? En el caso de la causa Bulnes. Fiscal, ¿se le pudo preguntar por el caso de Luis Aredes, el sí, exintendente? Sí. Dijo que nunca lo vio a Aredes, que no lo conocía, que no lo vio nunca, que no conocía a Juan de la Cruz Jairuz, que no sabía quién era, y bueno, y algunas otras respuestas en relación a esa causa que fueron todas inocidas, ¿no? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Cuánto tiempo tiene el juez para resolver la situación de Blaquier? Y la situación tiene, formalmente son 10 días para el autoprocesamiento. En el medio hay una serie de pedidos, tanto de la querella como de la defensa y de la fiscalía, que bueno, probablemente puedan extender ese plazo un poco. Pero eso sería, digamos, lo próximo de los plazos legales por ahora. Antes de que el juez decida si lo procesa o no, ¿podría, por ejemplo, disponer que quede detenido? Bueno, sí, la detención es un tema que se va a tener que resolver, digamos, porque en principio se mantuvo una exención de prisión que aceptada por el fiscal anterior, que no sigue en función, digamos, el doctor Batule, pero que en ese momento yo estaba en la querella y había solicitado la revocación de esa exención de prisión, que fue negada, eso se apeló y también lo rechazaron en segunda instancia. Pero esa exención de prisión y esa aceptación por parte de la fiscalía fue en función de la imputación que había formulado el fiscal en ese momento, que solo se agotaba en la privación ilegítima de la libertad. O sea, ahora estamos hablando de otra serie, de una cantidad de hechos mayor y de otros delitos, con lo cual también se puede rever esa situación, esa excepción de prisión, ¿no? Ajá, esto está planteado al juez y ahora hay que esperar que el juez resuelva. Sí, está ahora, digamos, la situación es distinta para resolver el autoprocesamiento con todos estos delitos, así que sí, se va a resolver en relación a eso, ¿no? Muy bien, Pablo Pelazo, fiscal ad hoc, integrante de la unidad fiscal que se ocupa de seguir las causas por delitos de lesa humanidad que se realizan en distintos puntos del país. Le agradecemos mucho el contacto con Farco. No, gracias a ustedes.